bendiciones ser mujer. Qué fácil parir, porque ignorante que es la gente. Nosotras llevamos por 9 meses un ser vivo en nuestro vientre, combatiendo obstáculos y adversidades, rompiendo barreras mentales. Contra son naturales, faltos de capacidades. La clama represión frente a todos esos patanes. Una roja represent, Perú represent. Hola, hola con todos y todas nuestros radioescuchas. Estamos ya en sintonía de la 940 AM en su programa Locas como tu abuela. Hola, hola, yo soy Carla y como siempre es un gustisísimo acompañarles cada jueves. Y este es un jueves especial. Vamos y a recordarles antes de empezar que pueden escucharnos a través de la 940 AM o también a través de la www.radioscce.com o buscando y descargándose la aplicación en su smartphone de buscando Radio CCE HD o en TuneIn buscando también como @radioscce. Y bueno, el día de hoy vamos a, como ya habíamos visto y habíamos escuchado anteriormente en noticias, del día de hoy es 8 de marzo y bueno, hay una convocatoria que se realizó internacionalmente en donde se proponía al paro internacional de mujeres como una respuesta también frente a las diversas condiciones desiguales que las mujeres enfrentan día a día en el sistema laboral. Así es, la forma en la que el movimiento feminista y el movimiento de mujeres a nivel global decidió como conmemorar este año la lucha por los derechos de las mujeres, que surge a partir de un hecho como concreto de lucha de mujeres trabajadoras, del tema del reclamar derechos e igualdad en el tema laboral, que fue como que que inició esto. Ahora se retoma un poco esa idea con la idea de la huelga internacional y también con el paro de mujeres, con un llamado al cese de al hablar de que que el trabajo de las mujeres remunerado y no remunerado es el que sostiene el que ha sostenido, sobre el que se ha levantado un sistema que es el que nos oprime, y es un llamado como a cesar y a parar, y también como con la consigna de si las mujeres paramos, se para el mundo. Y parte de eso, nosotras hemos decidido también el día de hoy parar. Hemos hecho el programa, pero vamos a estar el día de hoy, o sea, no vamos a estar locutando todo el tiempo y les vamos a dejar como con alguna de la música y alguna de las algunos videos sobre la convocatoria, bueno, audios sobre la convocatoria a la huelga de este año. Así es, solamente recordando como el sentido de la acción que se convocó este año y que también se convocó desde el año anterior, que surge como desde esta ola nueva que está levantándose, que está levantando el feminismo, que es volver y retomar las calles, las acciones en las calles y la y los y como adueñarse del espacio público, y también como que se reconozca que todo lo que implica el trabajo de las mujeres, como les decía, remunerado y no remunerado, el trabajo que se hace, digamos, como el trabajo oficial o el trabajo u oficio que hace cada mujer, y también el trabajo que hace en el trabajo doméstico que se realiza y las horas que no se están reconociendo. Entonces, como la idea era venir y traer como eso a colación, dejarles como esto a quienes puedan, a quienes estén escuchándonos y no puedan hacerlo, también que hay como formas simbólicas de parar, de encontrarnos, de o sea, creo que una de las formas más importantes de para juntarnos como a este llamado de reconocimiento de nuestro trabajo es como también hacerlo nosotras, ¿no? Como no desconocer todo el valor que tiene las horas de trabajo que le dedicamos a estar, no sé, como al cuidado de otros, y también lo que cómo sigue manteniéndose mirar y reconocer las diferencias que siguen existiendo entre los trabajos remunerados, si lo hacemos como si ponemos en balanza lo que se paga por el trabajo realizado por hombres, o cuán fácil es a veces conseguir un trabajo, cuán fácil, cuán difícil o no es conseguir un trabajo para las mujeres, y cuáles son como los obstáculos o las limitantes que suelen aparecer a la hora de poner como sobre la mesa el trabajo en nuestras vidas. Entonces, eso es como la intención del día de hoy, era hacer ese llamado y hacerlo también no solo como con armando como un programa especial para eso, sino más bien dejando uno de los varios de los productos o de las cosas que se han producido también en esa búsqueda, que son un poco de música, un poco de textos, un poco de ideas creativas, que también son otra forma de darle vida a la lucha y al día a día de esa revolución feminista que llaman feminismo es revolución. Y bueno, vamos a dejarles ya con la música y con algunos de los audios. Y bueno, esperamos que vayamos también reflexionando también sobre este día, sobre lo que implica nuestro trabajo, valorando también, dándole el valor que tiene nuestro trabajo, el trabajo de los cuidados, el trabajo de la limpieza, el trabajo de todo lo que hacemos. Cada una de esas cosas es importante. Si no, dejemos de hacerlas y veamos qué pasa, que es algo de la propuesta que de lo del paro internacional de mujeres. Y eso. Entonces vamos ya con la musiquita. Reivindiquemos la lucha, compañera obrera. Para nosotros no hay frontera. El feminismo tiene carácter de clase. Le duela a quien le duela. No es el plazo de acompañamiento para nuestras organizaciones. Existirá revolución si también las mujeres se liberan de las garras del patrón. cambien todo. Si aún no escuchas, pues yo te lo narro de este modo. Recuerda bien que los gritos de lamento no fueron de las esposas del sargento. El ardor de la lucha feminista no es un cuento. Creemos necesario impulsar secretaría de género en las universidades. La unidad con la trabajadora en la calle es la clave, ¿sabes? A izquierda decidimos girar todos, comprendiendo que el trabajo es codo a codo. Reconocemos errores, de vez en cuando nos tiritan los talones. Vamos a ver si tu estrategia es arma de valor y ubicación para romper con la lógica burguesa que separa la política y tu fiesta. Acá se empiezas a narrar una historia, despatriarcar la memoria, dejar de hacer normal que la violencia en nuestra clase no está mal. Si estoy buscando avanzar es para alcanzarlo todo, no hay concesión con mi cuerpo, yo soy quien decide choro. Separación sexista del sistema laboral, a mí me aumentan con un bono si la cola yo sé usar. Si el machismo en mis caderas yo lo dejo habitar, es doble explotación la que yo vivo. Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, en la miseria que yo rimo. La gata afilada es como subcontratada, quieren ser clavadas hasta tumbar al patriarcado y su coartada. El próximo 8 de marzo las mujeres estamos llamadas a la huelga en el Día Internacional de la Mujer. La cita lleva un año preparándose y se une así a una iniciativa internacional que pretende llevarse a cabo en más de 150 países. Estas son las claves. La huelga es laboral, es decir, que las trabajadoras no acudan a sus puestos de trabajo ese día. Estudiantil, que las alumnas no vayan a clase. De cuidados, que las mujeres no se encarguen de las tareas domésticas y de consumo. Detrás de la iniciativa está la comisión del 8M, formada por mujeres de distintos colectivos y a título individual. ¿Pero cuenta con respaldo sindical? Sí. Algunos sindicatos han convocado huelga general. Por su parte, otros han convocado dos paros oficiales, uno por la mañana y otro por la tarde. Tienes dos opciones: hacer una huelga de 24 horas o bien ir a trabajar e interrumpir la jornada laboral para hacer un paro simbólico. En cualquiera de los casos, la empresa te descontará la parte proporcional del salario y de la cotización a la seguridad social. Pero recuerda, no tienes la obligación de avisar a la empresa de que vas a hacer huelga, ni esto te lo puede exigir. Es ilegal. ¿Quién es el sujeto de la huelga? El movimiento feminista llama solo a las mujeres, pero los sindicatos no pueden distinguir y, por tanto, convocan tanto a hombres como a mujeres. El objetivo de la huelga es demostrar que sin las mujeres se para el mundo y que su trabajo, tanto en el ámbito laboral como de cuidados, es importante. Además, el 8M quiere denunciar la brecha salarial, el acoso sexual, la violencia machista y la desigualdad entre hombres y mujeres de todo el mundo. Entonces, ¿qué hacer si eres hombre y apoyas el 8M? La decisión es estrictamente individual. La comisión del 8M les pide a ellos que utilicen ese día para reflexionar sobre la desigualdad y el machismo, que apoyen pero no lideren, y que se encarguen de las tareas de cuidados que normalmente realizan las mujeres. Los sindicatos, por su parte, recuerdan que es un derecho de los trabajadores y que todos están amparados legalmente. Esta huelga feminista no puede entenderse sin el contexto internacional. El Ni Una Menos en Argentina, las mujeres polacas por el derecho al aborto o la marcha de las mujeres en Estados Unidos prendieron la mecha hace más de un año. Ahora el Me Too le ha dado más fuerza a una idea que quiere parar el país y alzar la voz contra el machismo sin dejar de bailar. De San Miguel, acá trabajadoras buscan regirse y no irse en un cuartel. Señor Don Sergio Domínguez, la recarga laboral de técnica y educadora, ¿no le parece horrible? ¿Acaso olvidó que el artículo 115 contempla a 15 niños por profesional? Hoy en cada jardín las sumas abismal, incluso más de 25 son las vidas por cuidar. Las compas hoy exigen un aumento salarial, el fondo la gratuita educación de calidad y un contexto sano en la sala para trabajar. Ya se zarparon, rompieron los prejuicios de la goma Eva y la tijera punta Roma. Bloquearon las entradas a los jardines, han hecho de este paro una trinchera. Dirigentes con temor le han demostrado que es posible tomarse las alamedas. No podrán defender, la lucha está avanzada, las compañeras se integran, quieren dejar de ser esclavas, trabajadora empoderada, en la lucha de la clase proletaria. No podrán defender, la lucha está avanzada, las compañeras se integran, quieren dejar de ser esclavas, trabajadora empoderada, en la lucha de la clase proletaria. Mujeres se integran, inmenso es su labor, a ustedes son aviarios quienes cuidan a las hijas del trabajador. Mientras el patrón usurpa nuestra fuerza cual si fuera religión, lo sabes bien, Cecilia Morel y Bachelet, aún teniendo la experiencia de ser madre, no podrán entender, ellas son parte de la burguesía, de la clase que domina, no es casualidad, que más muchos pobladores y trabajadores hayan muerto a manos de sus gobiernos traidores, reconocer las fuerzas propias, el poder de decisión desde las bases, aunque les disparen balas antisindicales, el 10% del aumento a la jefatura, solo ha forjado que en su lucha se sientan seguras, y si no entiendes bien, se invita al directorio de Integra, ser proleta, educadora, técnica y mujer, yo soy diputada de la sombra, trabajadora, lenguaje de guerra, disparando proletarias bombas, unificando luchas, aprendiendo con las compas que en la calle dan la cara, por pan en la revuelta, de rosa al futuro necesaria, no podrán detener, la lucha está avanzada, las compañeras de Integra, quieren dejar de ser esclavas, trabajadora empoderada, en la lucha de la clase proletaria, no podrán detener, la lucha está avanzada, las compañeras de Integra, quieren dejar de ser esclavas, trabajadora empoderada, en la lucha de la clase proletaria. Llegado a punto fijo, fin a la educación sexista, a romper con lógica machista y la nueva mayoría con la burocracia sindical donde se alistan cuando las mujeres dan la lucha en la calle. Trabajadora de casa particular, Integra, bien lo saben, ausentes. Este es un llamado a las universidades, a mujeres pobladoras, transexuales, sindicalizadas, cansadas de tanto abuso laboral, igual trabajo, igual salario, no es casual. Un 8 de marzo en las calles y de lucha articulando feminismo para descolocar incluso a cardenales. Estos no temen, pondrán cerrojos y candados a sus catedrales. Ni se imaginan que en nuestras manos están las llaves. Recuperar la CUT para la clase es una clave. Abrarle el paso a la mujer trabajadora, unidades de la base, no es por fase. Como la rosa roja expandió su olor alguna vez que no se mueve, no siente las cadenas. Este marzo avanzamos sin fronteras. 8 de marzo de lucha y feminista, movilizado en la calle, anticapitalista. Por un 8 de marzo de lucha y feminista, movilizado en la calle, anticapitalista. Este 8 de marzo movimiento feminista, es una invitación para sumarse a nuestra fiesta. queremos ir a marchar con todos los sectores. Convocamos a estudiantes y trabajadores, exigiendo de una vez educación no sexista, para que las travestis digan presente en la lista. Queremos compañeras escolarizadas, para que la prostitución sea abortada. Del aborto vamos a decir que libre, digno y gratuito tiene que ser, sí. Porque no todas podemos ir al extranjero a disfrazarlo como algo pasajero, así como hacen las privilegiadas, mientras nosotros las hacemos solas en la cama. Esta fecha tiene una historia, un sentido en la memoria, recordando a las compañeras obreras, calcinadas en una textil extranjera. Compañera, puertuaria, operaria, obrera, de casa particular dentro o afuera, auxiliares temporeras y dueñas de casa, la llamamos a luchar, ¿qué pasa? Esta vez el movimiento se articula de todos los frentes que hoy circulan. Vamos a recuperar los derechos de la pobladora sin educación ni techo. Desde distintos rostros y corporalidades, lesbianas, trans y homosexuales. Por un 8 de marzo de lucha y feminista. Hechos para esclavizar, ¿a dónde vas? ¿A quién respondes? ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu norte? Yo soy del sur, estoy prendiendo velas en ataúdes, llorando vidas de actos impunes, gritando fuerte entre multitudes, la educación negada a las juventudes, persecución en aulas y clubes, los cuerpos son nuestros, las penas también, las lágrimas caen sobre la piel, el papel se tiñe de rojo, ¿lo ves? Cubren paredes, preguntan por él. Si no nos cierra, necesitan represión, necesitan de esta guerra, necesitan sumisión y que la gente se pierda. Hay mucho que hablar, acá existe un grito, un delito de estado, lo cubren los mismos que lo han perpetuado. La gente pregunta dónde está Santiago. Son nuestros los muertos, los llantos, los restos, pero sigue vivo nuestro manifiesto. El fuego que irrumpe en cualquier momento, los palos, las vendas se venden un cuento, la TV basura, otro gran invento. Prendemos velas, ellos disparan balas. Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. El cantor debe ser libre de desarrollar su esencia. Libre para desarrollar su esencia. Invoco en el nombre de todas las muertas, las desaparecidas y torturadas. Invoco en el nombre de todos los muertos, los desaparecidos y torturados. Que no haya paz en los sueños del presidente, diputados, alcaldes, militares y policías. Que la casa de los mil espejos le devuelva su reflejo. Nos piden paz y respetar la democracia, y luego nos apuntan la cabeza con sus armas. Han saqueado al Estado con todas sus arcas. Nosotras pobres y riendo a carcajadas. No pasa nada, noticiero pronostica una mañana soleada. No pasa nada, en la tarde un partido, en la noche una cerveza, fiesta hasta que amanezca. No pasa nada, nos mienten en la cara. El salario para abajo y la comida cada vez más cara. Cada vez más cara. Este fuego que traemos les quemará la máscara. mujeres diversas, somos manada feminista, hacia la huelga valiente. huelga, si es a la huelga, todas a la huelga vamos a ir. Y batista la enseñanza, no la podemos pagar, pero nunca parecimos en los temas a estudiar. A la huelga, si es a la huelga, si es en la historia, vamos a parecer a la huelga. A la huelga, madre, ven tú también. A la huelga, sí, a la huelga. Yo por ellas, madre, y ellas por. Yo por ellas, madre, y ellas por. Yo por ellas, madre, y ellas por. Yo por ellas, madre, y ellas por. Yo por ellas, madre, y ellas por.

Yo te hablo de los de abajo, los que se esfuerzan.